bueno, si la extraordinaria ayuda o colabora algo, por supuesto que la vamos a hacer. Extraordinaria y todos los temas que tengamos que tratar en extraordinarias, siempre y cuando obviamente colaboren a, y realmente requieran la urgencia. Acá la urgencia está, el tema del recurso del agua es un tema muy serio y muy importante, el tema del medio ambiente, de la fauna, de la flora también, y el tema del club de pesca, ¿no? Estos temas son muy importantes, lleva mucho tiempo este tema. Y por supuesto que se ha gestionado, ¿no? Como por ahí se ha dicho por ahí, que hacen los concejales, que hacen los diputados. Me he tomado el trabajo de conseguir todos los trabajos de los diputados y de los concejales que han hecho hasta la fecha, y la verdad que han sido muchos. Lo que pasa que la provincia no ha dado respuesta a este tema, ¿no? En el año 2006 la Dirección de Agua se expide diciendo que se cierre los canales clandestinos, que sería una de las cuestiones a ver, porque estos canales clandestinos que tienen algunos campos, que en general en su porcentaje mayoritario están en Roque Pérez, jurisdicción del intendente del Frente para la Victoria, y el resto de Ensaladillo, no se han desactivado estos canales a pesar de que la ley, el fallo así lo dijo, ¿no? Lo hemos reclamado, se ha reclamado, el año pasado hicimos un reclamo por una resolución con el concejal de Deschamis, quien le habla, y también el concejal de Deschamis hizo una denuncia penal a la Dirección de Agua. Bueno, todo esto ha quedado todavía, veremos, digamos, y es un tema complicado, digamos, pero bueno, hay que pelearlo, hay que gestionarlo, creo que lo tenemos que hacer entre todos, reclamarle a la provincia realmente que a ver qué respuesta nos da. Hay un plan maestro de la cuenca que viene realizándose, que debe contemplar obras en la Laguna Indio Muerto, porque si no, de esta manera estaríamos con un peor pronóstico de lo que puede ser el futuro de la laguna. Y como te decía, hay proyectos desde el diputado Ferro, del diputado López Mancinelli, un proyecto de ley del diputado Lizalde, dos proyectos del diputado Armendaris, proyectos de concejales de Beatriz Fusitelli también, de Mari Robles, proyectos, como te mencionaba, el de Deschamps, que compartió conmigo, proyectos de Jorge Negri, que además de trabajar como concejal profundamente en este tema, lo hizo también cuando estaba en el área de obras públicas. Desde el Ejecutivo realmente se hicieron un montón de gestiones, hubo como atisbos de cuestiones que se iban a ir logrando, y la verdad es que no hemos llegado a nada, o sea que las gestiones han tenido poco éxito. Así que bueno, creo que se tendrá que seguir trabajando en esto, que a lo mejor la fuerza de hacerlo todos juntos, y esta situación climatológica que no la vamos a poder cambiar desde el Consejo Deliberante, pero que por ahí lo que sí podemos es presionar para que realmente se desactiven los canales clandestinos, ¿no? No, porque además el otro día lo charlábamos, más allá de la cuestión climatológica, sí, los canales clandestinos no estuvieran activos, por más de la sequía que hubiera, el nivel de la laguna sería otro, ¿no? Y seguramente la mortandad de peces tampoco existiría. Sí, en realidad hablaba con gente entendida y que conoce mucho la laguna, y bueno, la laguna es una laguna extensa, baja, digamos, que tiende a, cuando uno le aumenta el caudal, a explayarse, digamos, muy plana. Esto hace que en periodos de sequía estamos en problemas, digamos. Pero bueno, el tema es, si bien sabemos que es un tema difícil aún para la provincia de Buenos Aires, bueno, ver de qué manera podemos hacer, porque realmente es un recurso el agua que todo el mundo sabe la importancia que tiene, como te decía, más el medio ambiente, más la fauna, la flora, y por supuesto la actividad humana desarrollada por el Club de Pesca ya desde el año 1960 a esta parte, que también ellos están obviamente preocupados por el tema. Entiendo la situación, la comparto. Ayer tuve una comunicación telefónica con Adorno, pero ya había tenido reuniones el año pasado por este tema, por eso te digo, Nacho, este tema no es nuevo. Hemos tenido reuniones, he ido a la laguna con Arzaris y con Adorno a recorrerla y a charlar el año pasado, y conociéndola desde antes, pero ya el año pasado con una mirada en la problemática esta que ya existía. Y bueno, realmente creo que si bien las gestiones no fueron exitosas, tenemos que seguir trabajando. Me parece que la respuesta está claro que la tiene que dar la provincia. Desde el municipio lo que podemos hacer es gestionar, y el municipio lo ha hecho, tanto a nivel de obra como a nivel de exigencia A todas las demandas que ha tenido el Club de Pesca, creo que el municipio le ha dado respuesta a muchísimas, no sé si a todas, pero sí a muchas, se ha trabajado intensamente, y tendremos que seguir trabajando, y si es necesaria una extraordinaria, para eso me junto hoy con todos los presidentes de bloque, porque el cuerpo deliberativo es el que tiene que decidir, ¿no? Una pregunta, por ahí es técnica, no tiene que ver con una cuestión de opinión ni nada, pero digo, ¿cambia en algo legalmente que el municipio lo declare paisaje protegido municipal? Bueno, hay una discusión de eso. Yo en un rato me voy a reunir con un abogado ambientalista que está viajando justo por esta zona, y no es de aquí, de Saladillo, y nos vamos a reunir a hablar un poquito. Declarar paisaje protegido obviamente tiene implicancias legales, implicancias ambientológicas que no podemos a las apuradas, digamos, tomar decisiones. El grupo ECOS ha trabajado muy bien en una ordenanza, la verdad que yo les reconozco su trabajo, y sé que se han reunido también con ingenieros, con tanto ambientalistas como ingenieros hidráulicos también, y que conocen bien el tema. Hay el proyecto que ellos presentan es muy similar a una ley relativamente nueva, que es la ley 12.704, que es una ley de la provincia que habla de paisaje protegido de interés provincial o espacio verde de interés provincial. Que bueno, habría que conversar esto, porque realmente por ahí sí hay a la provincia, porque después la respuesta la tiene que dar, como te decía yo, la provincia, en cuanto sea los canales clandestinos, en cuanto sea una obra para que contemple el plan maestro de la Cuenca del Salado, y porque además el agua es de jurisdicción provincial. Entonces, bueno, realmente es bastante parecido lo que ellos presentaron a nivel municipal a esta ley, que pide más o menos lo mismo, en el articulado dice más o menos lo mismo. Bueno, habrá que ver si es necesario un paso previo por el paisaje protegido municipal, no habrá problema en hacerlo, sabiendo que no sé si vamos a lograr mucho con esto, digamos, ¿no? Por ahí hacer la fuerza para que la provincia lo declare provincial, o tal vez se pueda saltear directamente el paso y ahorrarnos el tiempo, ya que por eso se requiere una extraordinaria con urgencia. Todas estas cosas son las que voy a hablar esta noche con los presidentes de cada bloque, y de ahí saldrá, espero, la mejor respuesta para los vecinos y para todos los ciudadanos saladillos, incluidos todos nosotros, a quien nos interesa el tema también, ¿no? Me preguntan, en realidad dicen, ¿y Roque Pérez qué hace? Nada. Dicen por mensajito de texto del teléfono 69. Roque Pérez va a tener que hacer, digamos, porque en este articulado de la ley 12.704 dice que cuando el ambiente sea compartido por dos o más municipios, los mismos tienen que establecer acuerdos. Por supuesto, ellos no tienen desarrollada la actividad de club de pesca, de pescadores, que tiene Saladillo. No sé cuál es su postura, ya hemos tenido charlas con los concejales de Roque Pérez. El mismo viernes que yo llegué, me puse en comunicación con un concejal del bloque radical de Roque Pérez, y quedamos en esta semana hacer una reunión. Todavía no quedamos concretamente si viajamos a Roque Pérez nosotros o si ellos venían para aquí. Yo llegué el viernes y estamos trabajando profundamente. Tuve una reunión con el intendente Carlos Gorosito, que también obviamente viene trabajando el tema y lo sigue trabajando, y creo que hoy también iba a tener novedades importantes acerca de este tema. Esto es lo que estamos haciendo como para sacar de acá lo mejor, más allá de lo que te digo, Nacho, que este problema no es un problema de enero del 2014, es un problema de larga data, que hemos reclamado de todas las maneras, desde el Consejo, con denuncias penales. O sea, no es que acá han estado los políticos sentados cruzados de brazos, y en esto tengo que defender a casi todos. No ha habido proyectos del diputado Barca, pero sí ha habido proyectos de Hermendáriz, ha habido proyectos de Lizalde, ha habido proyectos de López Mancinelli, ha habido proyectos de Ferro, hablando de lo que es la Cámara de Diputados de la provincia, de senadores también, y también en lo local se ha trabajado un montón. Lo que sí es cierto es que no se ha logrado respuesta. En eso sí coincidimos, por lo tanto la problemática sigue existiendo y que tenemos que abordarla y tenemos que seguir gestionando fuerte, en eso también acordamos, ¿no? Te cambio de tema, Alejandra, en breve concepto, sabemos que no estuviste, pero sabemos que te has puesto al día con el tema del procrear, porque llegó un comunicado donde, entre otras cosas dice, te leo textualmente, dice: somos conscientes de que esto es solo una parte de lo que se acercó como propuesta y se vio recortado y modificado interesadamente en muchos de sus aspectos, no tanto por la validez de los argumentos como por el uso de una mayoría automática, lo que permite que muchos temas se vuelvan intratables, hablando del Consejo Deliberante. Bueno, esto, primero que nada, aclarar que las mayorías son mayorías en todos lados, ¿no? Sean automáticas o no, las mayorías son mayorías en la provincia de Buenos Aires, en la Nación y en los distintos municipios que tienen su mayoría o no. No es y nunca fue la cuestión del bloque, por lo menos de la Unión Cívica Radical, de los concejales que se fueron y de los que estamos, hacer valer esta mayoría para perjudicar a la ciudad de Saladillo o perjudicar a los habitantes, todo lo contrario. Yo creo que esta ordenanza que salió, que como bien decís vos, yo estaba de licencia, pero que pude estar en la primera parte de las reuniones con mi bloque, fue trabajada únicamente por el bloque de la Unión Cívica Radical, muy bien trabajada. Creo que el presidente del bloque, Vladimir Wovich, junto con los demás concejales, estuvieron a la altura de las circunstancias. La ordenanza quedó con algunas modificaciones que me parece que reditúan por ahí no solo a los del grupo Procrear, sino a otros ciudadanos de Saladillo. Por otro lado, creo que el intendente, con su anuncio y con su puesta en movimiento con este tema, también estuvo a la altura de las circunstancias. Vamos a ver ahora si los tiempos que debe tener, obviamente, todos los requisitos que vienen ahora con la división de los terrenos y todas estas cuestiones que tienen que ver también con el ámbito provincial, se expiden rápidamente para que esta gente pueda realmente tener el terreno para empezar a construir. Y por otro lado, te cuento a título realmente como una novedad o como una primicia, vos has recibido ese comunicado, yo he recibido un grupo de gente del Procrear que no se siente representada por el grupo que la maneje, que pide una reunión y conforman otro tipo de proyecto que me piden que se lo alcance al señor intendente, por lo cual no voy a hablar del tema porque es algo muy, lo tengo acá al lado mío al proyecto. O sea que es un tema controvertido. Acá lo que queremos es que salga la mejor opción para todos, que la gente que pueda acceder al crédito, que gente no de clase indigente pero sí gente de clase trabajadora, pueda acceder al crédito y pueda tener su terreno. Sabemos que el dinero que les dan no alcanza para los valores de los terrenos que tienen. Con estos terrenos que dispone el municipio va a haber una respuesta, no sé si total, pero tal vez parcial, y por supuesto con un banco de tierras en el futuro podrá haber respuesta para más habitantes, ¿no? Siempre y cuando se den los pasos, y obviamente teniendo en cuenta, Ignacio, que acá el municipio no solo va a tener que invertir, va a tener que invertir también en los dos servicios que exigen para la escritura del terreno. Y bueno, es mucho más la inversión, ¿no? No es que de lo que se saque del terreno eso queda limpio para comprar más tierra. Obviamente va a haber gastos importantes y bueno, después eso, bueno, tendrá que hablar el Ejecutivo acerca de ese tema porque le compete, ¿no es cierto? Yo creo que el trabajo se hizo, que la ordenanza salió, se trató en extraordinarias como se quiso, como quisieron, se dio la 16ª banca como pidieron, la ordenanza quedó plasmada con lo más importante en acuerdo, así que yo creo que esto es realmente buscarle cinco patas al gato o no sé, querer embarrar un poco, complicar un poco la cosa. Me parece que si uno mira el panorama, está bastante claro que la extraordinaria se hizo, la 16ª banca se hizo, el bloque radical la trabajó y realmente la mayoría optó por esta decisión y bueno, y así se maneja en la democracia, ¿no? Alejandra, muchísimas gracias por el contacto. No, muchísimas gracias a vos, Ignacio. Un beso grande. Un saludo muy grande a toda la audiencia. Adiós. Hablamos así con la presidenta del Consejo Deliberante de